Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos transmitiendo desde el Multiteatro de Buenos Aires, en la Avenida Corrientes, 1283. Mañana también estaremos haciendo el programa en vivo aquí a la medianoche. Bien, vamos a hacer una pequeña experiencia. He encontrado hoy un viejo texto que creo que ha pasado también por algún libro. De esos que les gustan a las personas. Es un pequeño ensayo humorístico, bastante pavo, por cierto. Se llama Condensación y Expansión. Y tiene algunas consideraciones y algunos ejemplos sobre formas artísticas o obras artísticas expandidas, es decir, alargadas, estiradas, llevadas al máximo en su extensión, y otras, por el contrario, reducidas a su expresión mínima. Bien. Y dice así. Libros expandidos, como primer ejemplo. Dice, todos conocemos el éxito de los libros condensados. Se trata de tomar una obra cualquiera, Crimen y Castigo, por ejemplo, y reducirla a las dimensiones exigidas por las personas apuradas. De este modo, si una novela tiene 400 páginas, la condensación tendrá 40, para alegría de tanta gente que cuando oye hablar de un libro no desea leerlo, sino haberlo leído. Es posible imaginar una actividad opuesta a la condensación. Algunos han imaginado que se puede realizar la tarea que consiste en expandirle. Se trata de tomar un texto, la novela Crimen y Castigo, ya que estamos, y estirarlo lo más posible. Bueno, de este modo, si la versión original constara, como hemos dicho, de 400 páginas, el proceso de extensión la llevaría a 4.000. Examinemos el mecanismo a seguir. Si en la novela original el protagonista se dispusiera a cambiar de vereda, Dostoyevsky resolvería la situación del modo siguiente. Raskolnikov cruzó la calle, o se dispuso a cruzar la calle. El adaptador se encargará de puntualizar el nombre de la calle, la numeración, su extensión total, las arterias que la cruzan transversalmente, la identidad de las personas que la habitan en todo su curso y acaso una breve historia del proceso de su adoquinado, sin olvidar los nombres que trabajaron en aquella empresa, etcétera. Enciende a alguien un cigarrillo, inmediatamente se indicará su marca y se escribirá un capítulo entero sobre el tabaco, su importancia comercial, sus características principales y el daño que hace a la salud. Los personajes secundarios deberán ser descritos, identificados y aclarados en todos los aspectos de su carácter, aunque se trate apenas de la persona que ha encendido una luz que se ve a lo lejos. Las objeciones a esta idea, bueno, son muchas para que negar. Los libros resultarían más caros. Cabe preguntarse quiénes podrían ser sus lectores. La respuesta surge inmediatamente. Así como los libros condensados son consumidos por gente escasa de tiempo y dinero, las obras expandidas estarían destinadas a quienes tienen dinero y tiempo de sobra. Siempre suele decirse que terminar un buen libro es en cierto modo triste, parece que uno se despidiera para siempre de un buen amigo. Con los libros extendidos las despedidas serían menos frecuentes y hasta pueden imaginarse ampliaciones tan grandiosas como para permitir que un libro le alcance uno para toda la vida. Hasta aquí la idea, pero hay que reconocer que este culto por la minuciosidad tuvo ya un ilustre representante, acaso desconocido para la mayoría de los lectores. Se trata de Engelbert Braddock, creador del realismo exacto, cuya única novela, Biografía de un cuñado mío, se parece bastante a un libro expandido. La obra alcanza las 11.000 páginas. Para escribirla, Braddock siguió a su cuñado durante casi 10 años, día tras día, con toda puntualidad. Su pluma implacable describió todos y cada uno de los actos del protagonista, por insignificantes que parecieran. Uh-huh. Tan riguroso fue su seguimiento que casi no le quedaba tiempo para escribir. Según él mismo, aprovechaba las horas en que su cuñado dormía. Si el libro no resulta demasiado divertido, la culpa no es de Braddock, sino más bien de su cuñado, un hombre de hábitos tan rutinarios que hay capítulos que son copias exactas del anterior. El héroe de la novela vendía fichas para el subterráneo y el autor registra textualmente las miles y miles de pequeñas transacciones que tuvieron lugar en 10 años. Y así, tras un señor que compra 2 fichas, viene otro que pide 4, y después otro que quiere 6, más atrás una dama que necesita 3. De este modo, así, atravesando pampas de aburrimiento, se llega a la página 4034. Allí el protagonista gana un perro de yeso en una kermés, y esto parece aumentar el interés de la obra, pero luego la acción decae nuevamente, aunque el perro de yeso suele aparecer cada tanto en otros episodios menores. Biografía de un cuñado mío no es una obra completa, sino apenas la primera parte de un trabajo más extenso. Braddock está escribiendo la continuación. Tomemos ejemplo de la tenacidad de este hombre, cuya tarea solo encontrará fin con su muerte, o acaso con la de su cuñado. Una reflexión última. La obra de Braddock, como la idea de los libros expandidos, es una vana tentativa de oponerse a una verdad inapelable. Todo libro es una condensación. Claro. Cortísimos metrajes. La idea de hacer películas de corta duración no es nueva. En realidad, las primeras obras del cine eran muy breves. Uh-huh. Después, el progreso del lenguaje cinematográfico estableció ciertas convenciones, una de las cuales parece establecer que una buena cinta debe durar por lo menos 1 hora y pico. El cortometraje floreció apenas como un género menor, reservado a los cineastas bisoños y a los canadienses. Hace unos años, un creador genial, Laszlo Martok, sorprendió a sus conocidos con la realización de los llamados cortísimos metrajes. Se trataba, como el nombre ya nos lo hace sospechar, de películas breves, la más extensa de las cuales apenas superaba los 12 segundos. El realizador perseguía con estos 2 objetivos principales. Primero, lograr una síntesis conceptual. Segundo, ahorrar películas. De estas 2 metas, la que se alcanzó sin lugar a dudas fue la segunda. Pasemos revista a la filmografía de Martok. Su primer intento se remonta a 1963. En ese año estrena Vida de Johann Sebastian Bach, un drama histórico de 9 segundos. En la primera escena se ve al insigne músico sentado ante una partitura inconclusa. La segunda nos lo muestra en su vejez, rodeado de sus hijos, y la tercera muestra su silla vacía, con la que se sugiere que el genio ha muerto. Qué bueno. La palabra fin disipa las eventuales dudas acerca de la continuación de la obra. La carga de la Brigada Ligera es una remake de 6 segundos. En su única escena puede verse precisamente una carga de la Brigada Ligera. Menos feliz es Crimen y Castigo, versión en 10 segundos de la obra de Dostoyevsky. Raskolnikov aparece en cámara y dice: maté a una vieja y me remuerde la conciencia. Luego vienen 55 días en La Coruña y El tango en Estonia, una comedia musical que estuvo a punto de arruinar a Martok a causa de los altos costos de vestuario y orquesta. En 1968 filma El suspiro, un film que dura lo que un suspiro. Y es solamente eso, un suspiro. Incursiona más tarde en el género cómico con Mi marido es un salame, una película menor destinada al gran público e inspirada en el deseo de obtener réditos a cualquier precio. Su duración fue de 4 segundos. Ya en el ocaso de su poder creativo, Marto filmó 20.000 leguas de viaje submarino, una historia en 10 segundos, en cada uno de los cuales el Nautilus recorría 2000 leguas. El sucinto talento de Martok parece oponerse al más ocioso de Engelbert Braud. Sin embargo, ambos quisieron vanamente reflejar la realidad. El uno totalmente, el otro, discúlpeme, sí. En forma harto fragmentaria. El tema de este asunto es la misión del artista. El reflejo, la creación de otra realidad, su reducción, su expansión. Las dimensiones, Alejandro, son algo que ha movido a muchas personas a reflexionar para poder sacar de ahí alguna teoría. Dice algún artista justamente que los gatos existen para que un hombre sepa lo que es acariciar un tigre, y habla de una forma de las dimensiones. Pero estaba pensando que desde Braddock hasta Martok, hay mucha gente que se ha acercado a estas cosas. Por ejemplo, no estaba anotando por allí. Hay canciones que son efectivamente la condensación de otro tipo de relatos. Hemos descubierto una aquí en el programa hace muchos años. El viejo vals es un resumen de La gran aldea, de Vicente Fidel López, por ejemplo, donde cuenta la historia de la chica y qué sé yo. Pero después, si uno se fija en los teleteatros, no son otra cosa que el arte de Braddock llevado a su más alto nivel. Por ejemplo, una escena en la cual Pablo Echarri está por decirle a Florencia Peña que es una pésima esposa, pero es mejor que no se dedique a ser actriz en el marco de una novela de Dumas, puede llevar absolutamente 6 horas, por ejemplo, y ninguno de los dos se da cuenta de lo que están diciendo. Es una forma artística, es una experiencia que se está haciendo. Una forma experimental de ver cómo una escena puede extenderse ad nauseam. Si un tipo está por darle un beso a una mina y tarda lo que tarda un actor de teleteatro en hacerlo, no hay mina que resista esto, no hay mina que no envejezca al lado de esa situación. Pero después, el cine también lo ha intentado con las precuelas. Fíjese que ahora no basta con haber disfrutado de, por ejemplo, Hannibal, la película esta sobre el asesino serial, sino que hay que enterarse qué pasaba antes de que el tipo naciera. ¿Qué pasaba después? Pero parece la vida de nuestro amigo Gaby Rolón, que si después qué pasa, qué sé yo qué pasa, después la película se acabó para siempre ahí. Y eso es una o la espantosa serie Lost. Por ejemplo, Lost, esa. Sí. Yo me pasé un fin de semana encerrado por culpa de mi hijo en casa y nunca supe. No me diga que la vio. No la vi, hacía como que la miraba y leía. Yo por suerte me perdí los 70 primeros capítulos. Y entonces ya era tarde. Y después vi algunos solamente para lamentarme de lo que me había perdido, y vi que había sido una de las mejores decisiones de mi vida haberme alejado de semejante estupidez. Finalmente, hordas de personas decepcionadas me dijeron que, no me acuerdo si todo era un sueño o que eran personas que estaban muertas, y bueno, ante aquella exhibición de genialidad, no pude menos que felicitarme de no haber perdido ni un segundo de mi vida. Hubo gente que la entendió cuando la adaptó Tinelli para una cortina, imagínese, ¿no? Es raro eso. Claro. Pero estaba pensando también, de otro modo, que tenemos algunos ejemplos en los que la realidad confirma el intento de Braddock. Alejandro Dumas, quien hablamos hace un ratito, llegó a confesar finalmente que El Conde de Montecristo era una novela mucho más chiquitita, pero como a él le pagaban por renglón en el diario donde la publicaba, sí. Decía, por ejemplo, bueno, tenía un diálogo en el cual el mundo de Dantes iba a provocar a alguien. Yo recuerdo, hay una obra impresionante de Milton, que es finalmente la historia de la caída de Satán. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, John Milton es el mismo del Paraíso. Sí, El Paraíso Perdido. El Paraíso Perdido también. Bien. Y que, según se dice, y en la misma frase lo dice Borges, es una de las mejores obras escritas en el idioma inglés y una de las más aburridas escritas en idioma alguno. Y Borges sigue diciendo, nadie deseó nunca que fuera más larga. Es tremendo eso, está claro. Está la extensión de la obra, es una de sus propiedades. Justamente, también estaba pensando en otras artes, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, y descubrí que había ya. ¿Qué pasaría con un cuadro si hiciéramos el ejercicio Obrado con el ejercicio Marto? Un cuadro expandido. Pero hay gente que se ha dedicado a pintar cuadros en cabezas de alfileres, y lo que es peor, hay gente que los compra. Digo, la Gioconda en la cabeza de un alfiler, digo, como si esto tuviese algún interés. Pero en realidad, hoy estamos... Se puede perder con mucha facilidad. Sí, y lo que es peor, pincharse uno, o tragárselo y morir por culpa de la Gioconda. Contrariamente, hay cuadros enormes del Tintoretto, uh-huh, que ocupan, qué sé yo, no digo manzanas, pero... Sí, casi una cuadra. Una cuadra, totalmente. Y después estaba pensando finalmente en, una vez más, hoy es una noche flaubertiana, en nuestro amigo Flaubert le comentaba usted lo que decía él acerca de agregar cosas a los textos. Él hablaba mal de los críticos en general, pero también de algunos contemporáneos, y decía que a veces no hay nada más que agregar. Y recordaba esto, decía, tengamos la modestia de los animales heridos o agonizantes, que ya sabiendo lo que va a suceder, y como lo que va a suceder es inexorable, le ahorran otra cosa al mundo de su presencia y se van a un rincón sin molestar a nadie, sin agregar un solo gemido a lo que está pasando. Y después decía también el que el agregado de cosas y de palabras o de situaciones a una historia no le dan absolutamente nada, igual que a una vida. Él decía, los que son como nosotros necesitan la religión de la desesperanza. ¿En qué consiste la religión de la desesperanza? Es decir, bueno, hay que repetir, es así, es así, es así, y contemplar ese agujero negro. Y después, quizás a uno le sobreviene la calma, porque todo lo demás forma parte de otra obra que se llama El Chamuyo. El Chamuyo es el tango que vamos a escuchar a continuación. Lo va a interpretar el sexteto de Mariano Mores. Adelante. Mariano Mores, en La Venganza Será Terrible, El Chamuyo.